Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Ya es viernes otra vez. Estamos aquí en su programa Observatorio Humano en esta noche de fin de semana. Ya es luna llena. Y allá en el otro lado del mundo, en Beijing, en Shanghái, ya son buenos días. Allá ya pasaron esta fiebre del fin de semana que pues se aproxima aquí para nosotros. Y allá en el espacio virtual no real y real de la red, donde quedamos grabados en el podcast para que en algún futuro incierto nos escuchen en algunas buenas tardes allá hasta allá. Esta es la voz que clama en el desierto. Enderecen el rumbo de la conciencia. Y pues aquí estamos esperando a nuestro padrino Ramiro Lomelí, a nuestro contertulio Gabriel Larios, pero mientras, pues ya tenemos el tema, ¿verdad? Pero antes quisiéramos mandar un agradecimiento a pues nuestros patrocinadores. Librería Café La Rueda, ubicada en Prisciliano Sánchez 615, y Librería Mate Editorial, también ubicada en la misma dirección. Patrocinan aquí a Radio Cartón. Y un saludo pues también a nuestro capitán de este barco, el buen Sergio, que pues no bien que lo acababan de desempacar de allá de Inglaterra, de Londres, ya está pues por allá escuchándonos en vivo allá en la tierra del subcomandante Marcos en Chiapas. Saludos allá, buen Sergio. Y pues ahora tengo un tema. Bueno, he tomado esto de hacer los temas de aquí a propósito de algo que pues se me da por leer o que me encuentro en el camino en la semana y que me llama la atención, ¿no? Pero pues yo creo que pues para ir agarrando, digamos, ambiente, ¿por qué no empezamos con esta rola de los Smiths? Es de mis tiempos, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo, a muchos no les gusta, ¿verdad?, que mezcle esto de que, pero es que también es eso, ¿no? De esto es un programa muy personal en cuanto a la música. Y yo me acuerdo que cuando yo era joven, esta rola realmente me alucinó. Era cuando yo empezaba a fumar ahí con la marihuana. Y bueno, esta rola se me hacía como, o sea, como que retrataba ese aspecto, ¿no? Y es de las, porque el grupo este, los Smiths, ingleses por cierto, pues se hicieron famosos en nuestra época, pero por ser unos tipos bien depres, ¿no? O sea, canciones así como ultra bien deprimentes, apología de pues de la depresión. Pero esta rola como que escapa, es algo muy psicodélico, ¿no? Y pero pues para entrar en ambiente, vamos a esta rola en vivo, los Smiths. I am the sun and air. Oh, nothing in particular. You should shimmer. How can you say I go about things the wrong way? We'll be right back. than my mother's vulgar. I am the son of all and nothing in particular. Shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way? Los iluminados no somos una secta o agrupación, somos solo seres vivos predestinados al deslumbramiento de la verdadera realidad. No le creas a mi mente, ni a la tuya o a la de nadie, y aunque no lo creas, existen cosas más allá de la descripción o la imaginación, justo al límite de tu atrevimiento. Esto no fue un poema, es solo un manual del neófito iluminado. Y esto pues viene un poco a colación, es uno de los temas que yo manejo en este, mi segundo poemario, Más Poesía para Meditar. Y el tema de hoy pues viene siendo las masas, ¿no? A continuación, antes de entrar en tema, les voy a leer este otro poema que ha tenido pues gran aceptación y resume mucho, ¿verdad? En lo que es como una editorial acerca de este tema para mí. Los que nos parecemos no pensamos igual. Los que son diferentes piensan todos lo mismo, nos juzgan imaginando que somos como ellos, no comprenden lo que nosotros sabemos. Las diferentes verdades son solo una. Todos somos uno mismo de diferentes formas. Esto viene en mi segundo poemario Más Poesía, que pueden encontrarlo ahí en la librería La Rueda, con el buen Sergio. Pero pues ahora entrando a un poco al tema, pues les decía que pues yo baso la estructura de este programa en cosas que me voy encontrando en la semana y leo algo y me encontré esta revista de 1956. Es sobre un poco sobre la vida y sobre todo los pensamientos, ¿verdad? La parte de este nazi Goebbels, ¿verdad? Que fue el que hasta cierto punto pues definió lo que era la propaganda política. Se habla de un antes y después de este señor que definió pues esto, ¿no?, de la propaganda. Y pues básicamente el tema en sí pues es el de la masa, ¿no? Este tipo pues realmente, pues, o sea, ¿qué es la propaganda política? No es agarrar a toda la población y reducirla al estatuto, ¿verdad? Al estatuto de masa y sobre todo pues sorprende ver, ¿no?, pues como a pesar de que ha pasado 56 años, esto no sé, me llamó la atención por ser muy moderno. Y pues no es que le quiera echar un poco aquí a nuestro Tlatuani, ¿verdad? Tlatuani de México, ¿verdad?, que pues también es un maestro de todo esto de la oratoria y la propaganda, ¿no? Pero para entrar un poco en tema, entremos aquí a lo que dice este artículo. Empieza un poco con la pues como biografía de Goebbels y acá. Algo que me sorprendió, dice aquí que pues como todo buen político, bien oportunista, ¿no? Dice aquí que cuando él era joven, él pensaba que, dice, estaba convencido que solo un socialismo mezclado con un nacionalismo salvaría a Alemania. Y si pudieran pues ligar a la clase obrera con esas ideas, pues podrían acabar con el marxismo, ¿verdad? Ellos le tenían un miedo al marxismo, ¿verdad? Dice, en cuanto a la burguesía, es decir, la clase media que se resista, no podemos menos que mandarla al carajo. ¿Ya? Entonces, ¿no?, así se la gastaban estos nazis, ¿no? Pero pues más bien pues es como cuestión de circunstancias, lo digo yo, ¿no? En aquel entonces estaba pues una supercrisis allá en Alemania, que pues empezó a preocupar a mucha gente, ¿no? Entonces, pues este sujeto, que fue el que pues definió los alcances de la propaganda, ¿no?, pues empezó a pensar, ¿no? Y miren lo que me encontré, esta es como una joyita, ¿no? Dice, las grandes masas de un país jamás se dejarán seducir por otra cosa que no sea por la fuerza de las palabras de un orador. El líder no inflama a sus partidarios sino con la medida en que él mismo se ha apasionado. La fe es elemento indispensable a su poder. Y es necesario que posea una visión plena de fanatismo de la vida. Dice, el lenguaje hablado toca y convence a un número más grande de personas que la frase escrita. Yo sé, él, que todos los grandes movimientos en la tierra han debido su desarrollo a los tribunos y casi nunca a los escritores. Y luego juega con ciertas ideas de la masa. Dice, el poder de receptividad de las masas no juega sino una gama restringida y su comprensión y su facultad de comprensión es débil. Por otro lado, las masas olvidan pronto. Así que si una propaganda quiere ser eficaz, se requiere que se les retaque de slogans que se repetirán sin cesar hasta que el individuo haya logrado comprender totalmente la idea que se le quiere fijar en la mente, ¿no? Dice, la propaganda no debe de cuidarse de la verdad por sí misma, sino de su interpretación de aquella parte de la verdad que sirve a un determinado propósito, ¿no? Y no sé, al estar leyendo esto me acordé un poco de pues del fenómeno que estamos viviendo en México, ¿no? De que pues yo en lo personal asistí a muchos mítines de Andrés Manuel Obrador, Andrés Manuel López Obrador, y él se, o sea, será el sereno, pero él se ajusta perfectamente a esta descripción que hace Weber, ¿no? De líder que, digamos, que su, o sea, su llaga o atrapa a su público a través de, pues, de esos discursos, ¿no? Y sobre todo esto, ¿verdad? De que, pues, en realidad, pues, son, y así uno se pone a analizarlos, pues, digamos, rollos sensibleros, ¿no? O sea, los mismos frases que se van repitiendo de me canso ganso y que vamos a acabar con la corrupción, o sea, cosas así que son como, bueno. Aquí hicieron aquí una lista de frases, o sea, ideas famosas de Goebbels y que han permeado, ¿no? Dice una de sus grandes, ¿verdad? Basta decir una mentira con gran aparato como Televisa, repetirla 5 veces en la mentalidad del pueblo para que se la crea y 7 para que quien la produjo la considere fríamente como una verdad. Y bueno, ¿qué podemos decir aquí? Que nos retacaron a un presidente de Ken, el novio de Barbie, ¿verdad? Que, bueno, esta me gusta, ver esta frasecita. La masa, como el amante, no analiza, o se retrae o se entrega, ¿no? Esto es como una forma así, es algo, cuando yo estaba leyendo a este artículo y estos pensamientos de Weber, es eso, ¿no? De que él empieza a hablar de, o sea, de miles de gentes como la masa, ¿no? Y cómo la masa pierde su individualidad y puedes así hablar de ella así en estos términos, decir, no, pues, o sea, ya se vuelve así como un toro, ¿no? O ataca o se te entrega, ¿no? Dice, la masa suele desintegrarse ante el orador, ¿verdad? Todos quieren estar hacia el centro, ¿verdad? Dice aquí que cuando se van a imprimir los discursos, es preciso hacer una total corrección para, digamos, subrayar ciertas ideas que se quieren, pues, subrayar, ¿no? O sea, recalcar. Dice, porque cuando una masa está leyendo, por lo regular ya está fraccionada, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es cosa de, pues, de los periódicos y estas revistas de opinión, ¿verdad? De que, pues, ya son pequeños fragmentos, ¿no? Segmentos del mercado, segmentos de la población. Y entonces, pues, ya se les va. Eso se nota muy bien cuando, pues, hay ciertos periódicos derechistas, ¿no? Que agarran el discurso mañanero del peje y lo desmenuzan y le hacen creer a la gente lo que ellos quieren creer, ¿no? De, básicamente, pues, tratando de atacar al peje, ¿no? O como en el caso contrario, ¿no? También desmenuzan todo un rollo de, si se fijan, pues las mañaneras a veces duran hasta 2 horas, ¿no? Y lo que te pasan en el noticiario, pues, son los 5 minutos destilados y con el comentario, ¿no? Y pues ya esa reducción, eligen, digamos, la frase que acá y dependiendo de lo que querían comunicar, ¿no? Y si querían quedar bien con el gobierno, pues ya lo ponen así, ponen su lado que más les gusta, ¿no? Dice, para un buen orador no hay masa pequeña. Y bueno, díganle aquí a nuestro peje presidente, ¿no? Que pues 12 años se la pasó yendo ahí a dar hasta los pueblos más pingües de México, ¿verdad? Dice, en la actualidad, hace 56 años, tan importante como lo que se diga es quién lo diga, ¿eh? Para un buen orador no hay masa pequeña, ¿verdad? Pero eso de, si se fijan, es eso, ¿no? De, en las disque noticias se la pasan entrevistando a fulanito y, no, ¿usted qué opina? Y bueno, ya sabemos las derendadas que van a decir, ¿verdad? Pero pues no, lo dijo fulano. Y eso ya volvemos otra vez al concepto de masa, ¿no? Aquí lo voy a parar un poco para ir a nuestra siguiente canción. Esta sí es... habla expresamente de nuestro tema. Y es Depeche Mode, que por cierto sacaron un disco que se llama Music for the Masses, Música para las Masas. Y hace fue uno de sus primeros éxitos este de... pues la gente pues no deja de ser gente. People are people, so what should it be, ¿no? Pero... pues es como el punto de inflexión de este tema, de este programa, ¿no? Realmente la masa es eso, o sea, nosotros como personas eso es lo que somos simple masa, o bien alguien como yo en lo personal, que yo desde que he tenido esa idea de la masa siempre me he negado a ser masa, por eso odio eso de que las Chivas y el América y el Atlas, eso es masificarse, ¿no? O sea, instintivamente yo desde siempre he huido de esas categorizaciones, ¿no? Dicen, no, pues, o sea, tú mismo te vas sumando una masa, ¿no? Y eso, ¿no? Que dicen que en el estadio ya pierdes tu individualidad, ¿no? Te vuelves parte de la masa y haces la ola y te ríes y lloras y con toda la banda. Pero bueno, ¿es eso malo? Mejor oigamos esta rola de Depeche Mode y mientras pensamos este asunto acerca de las masas, y pues somos parte de las masas, y a propósito, ¿verdad? Que mañana es día de las masas aquí en Zapopan. We'll be right back. Regresamos aquí a su programa Observatorio H Humano, sin la presencia de nuestros padrinos Ramiro Almelín, con tertulio Gabriel Larios. Saludos donde quiera que se encuentren. Y pues continuamos con nuestro tema de la noche, que son las masas. Y pues más que las masas, lo que este tipo Goebbels pensaba acerca de las masas, y cómo pues las veía así como de arriba para abajo y como algo que puede ser manejado. Y la cuestión está en que pues las cosas, o sea, las circunstancias le han dado la razón, y sus ideas acerca de los manejos de la masa han sido pues perfeccionadas en estos 56 años, ¿verdad? Tanto que pues yo realmente pues cuando estaba leyendo este artículo sí me dio así como una especie de, no es déjà vu, ¿verdad? Es como que de pronto se estuvo, o sea, el pasado se vuelve a repetir, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi jefe, pues a él sí le tocó, me decía que pues sí, o sea, se reconoce que perdió la guerra y un asesino y todo, pero decía mi jefe que él sí le tocó escuchar a Hitler en la radio echando uno de esos inflamatorios discursos, ¿verdad? Que realmente te movía, ¿no? O sea, era, y pues aquí quizás él nunca, o su generación nunca lo, pues lo visualizó así o lo estudió así, de que pues era como pues pura, digamos, pues ciencia de las masas, ¿no? O sea, de la propaganda, ¿verdad? Y bueno, aquí decía que tenemos esta lista de ideas, y esta es la que más me, no sé, esto ya era, es como algo muy conocido entre los ocultistas, entre nosotros. Dice: nada, ni ayer, ni hoy, ni nunca será definitivamente verdad, nada es cierto. Por tanto, a todo estadista y a todo aquel orador político cabe la posibilidad de que se le salga una mentira, siempre que piense que en última instancia el fin al que se dirige es más o menos verdadero, es decir, pues el fin justifica los medios, ¿no? Y si pues, te echas un rollo ahí. Esto me recuerda un poco esta frase, ¿verdad? De aquel poeta Beat, ¿verdad? De que pues siendo que nada es cierto, pues no necesitas tener las respuestas correctas para todo, ¿verdad? Y es como eso, ¿verdad? De que dice, esto también me gusta, dice: la acción de la propaganda no puede, no debe cesar cuando el individuo regresa a su casa, a su personalidad. Dice, cuando se regresa así a su casa, debe tener en su intimidad y debe ser acosado y ganado, dice, por la propaganda, utilizando el radio, el cine, televisión o cualquier lo que sea. Y esta frase es como una joyita, ¿no? Dice, un individuo nunca debe ser dejado solo porque entonces piensa por sí mismo. Sí, o sea, es como un poco reconocer un poco de esperanza en la raza humana, ¿no? Pero a mí se me hace como muy optimista, ¿no? O sea, si dejas, o sea, si no lo estás repitiendo, es lo que yo decía yo, a mí se me hacía como raro, ¿no? ¿De qué gana el poder repitiéndote tantas mentiras y haciéndote creer que esta cosa fue o no fue, ¿verdad? Y sobre todo, repitiéndotelo. ¿Será porque creen esto que dice Weber, de que si no se lo está repitiendo al pueblo, de pronto en un momento va a pensar que, o se va a dar cuenta de que era un engaño, o va a pensar otra cosa, o va a evolucionar? Dice, pero bueno, ya lo que sigue es algo como muy pragmático. Dice que pues a final de cuentas todo el choro, es decir, todas las palabras, el discurso, pues nada más deben de servir para un fin, ¿no? O sea, de que es mover a la persona a la acción, es decir, de que lo mueva a hacer algo. En este caso, pues ya ven el peje, pues de tanto, ya ven hasta ahí en el plantón en la Reforma y todo, y pues logró lo que quería, ¿no? Eso, pues, a final de cuentas, logró lo que quería. Dice, propaganda no es otra cosa que convencer a alguien de algo bueno que está haciéndose con él. Esa me gusta, ¿verdad? Dice, de algo bueno que está haciéndose con él. Es decir, se le dice que se le está usando para algo, pero que es bueno para él a final de cuentas, ¿verdad? Dice, a fin de meterle en la cabeza que su abstención o ir en contra es malo, ¿verdad? Que es, o sea, es esa idea, ¿no? A pesar de lo que ha, del tiempo que ha pasado, siento que es algo aterradoramente contemporáneo y sobre todo del momento que estamos viendo aquí en México, ¿no? Porque si se fijan, ahorita todo México estamos convencidos de que el PEJE y Morena están haciendo algo con el pueblo mexicano, pero que a final de cuentas es bueno, quién sabe, whatever, lo que sea. Y sobre todo también nos han metido en la cabeza de que no puedes quedarte al margen y de que si estás en contra, pues tú eres el malo de la película, ¿no? O sea, porque los malos eran el PRI, ¿no? Y esos. Entonces, si tú no estás con el cambio, con la Cuarta República, entonces, no sé, que yo cuando estaba leyendo este artículo dije, no, pues, o sea, es como raro, ¿no? O sea, porque, pues, ¿quién dijera que el PG es como nazista? ¿Verdad? Esto más bien se aplicaría a las ondas de Trump, ¿verdad? Que también, pues, es eso, ¿no? O sea, tanto, pues, esta izquierda así medio perdida como la derecha de allá de Estados Unidos, pues han agarrado estos, digamos, esta cienciología de las masas, que pues este señor Weber y el Partido Nacional Nazi tuvieron oportunidad de experimentar allá en Alemania, pero lo comentaba al principio, ¿no? También las circunstancias especiales, particulares de esa nación, ¿no? Es decir, quizás estos tipos brillantes, este tipo brillante con sus ideas sobre las masas y propaganda y todo eso. Y hay que tomar en cuenta que la radio y la televisión, o sea, no había televisión todavía muy desarrollada, pero sí había cine y eso. O sea, todos esos medios estaban pues naciendo, no llevaban mucha tradición, ¿no? Y sin embargo, pues este señor ya empezó a usarlos para un fin eminentemente práctico, ¿no? Y pues a mí me da la idea de que los pues todas estas gentes que han manejado la campaña de todos estos políticos, pues no sé, como en la primaria de sus clases les dan pues las teorías de Goebbels, ¿verdad? Pero decía que pues una cosa que le ayudó a que les ayuda a estos a pues a cualquier orador en cierto momento es pues es una crisis real, ¿no? Si el nazismo subió y a pesar de pues, sus ideas así medio alucinadas, pues fue porque había una gran crisis en Alemania que volvió desesperada a la gente pobre, ¿no? Y aquí en México es lo mismo, ¿no? O sea, hay una gran crisis y la gente prefiere creer así en nuestro Mesías ahí de Tabasco, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay algo que también subrayé, donde dice que pues cualquier publicista debe de aprender del genio que han tenido los grandes profetas religiosos, ¿verdad? Dice, grandes publicistas de aquellos tiempos, de verdad es que lo son a medias, ¿verdad? Porque dice aquí, porque cualquier verdad que se fundamente en la eternidad, pues solamente va a haber un pedacito que es el presente, ¿no? Pero dice aquí, un orador lleva a una masa a una acción con argumentos que parecen verdaderos en ese instante, ¿no? Entonces, bueno, entonces esta verdad que es verdad a medias, eso de Dios, entonces se necesita de pues de un gran publicista y sobre todo un gran orador, ¿no? Aquí vuelve a recalcar el asunto de que pues en realidad todos estos movimientos, dice aquí, tanto Cristo, Mahoma, Buda, Zoroastro, dicen, Buda y Zoroastro no eran sino buenos propagandistas. Dice, cuando Lenin desembarcó en Petrogrado, ¿qué? ¿Se metió a su estudio a escribir? ¿O se puso a arengar a las masas, no? Y es eso, ¿no? Dice, la propaganda está encargada de seducir. Y no solo de eso, sino de hacer pasar al individuo de la seducción al resultado práctico, ¿no? Entonces, dice, ¿qué fue lo que hizo Mahoma? Dice, ¿se dedicaba a pulir frases o se comunicaba con sus tribus? Mahoma, ¿verdad? Y Cristo, ¿escribía libros o hablaba a las multitudes? Y bueno, eso es como, para mí, bueno, es como una recordatorio, ¿no? De que, pues, en realidad, o más bien una llamada de atención, ¿no? De que, pues, a final de cuentas, pues, las masas son, pues, sí, son como muy maleables, ¿no? Y no es en esta gran ciencia, sino este arte, así como de saberlos envolver con el rollo, ¿no? Y pues ya a final de cuentas pues me cayó un poco el 20 o me puse un poco el saco acerca de esto de, pues a final de cuentas yo hago un poco, o nosotros los que estamos aquí en el radio hacemos un poco esto, ¿no? Eso es una especie de discurso donde no contamos más que con la palabra para atrapar tus oídos y más o menos hacerte llegar una idea y tratarte de convencer de algo, ¿no? Pero pues a final de cuentas, pues aquí no queremos ni que votes o que dejes de votar por el peje, ¿no? Es más bien como un tipo de propaganda más espiritual, ¿no? De decir, bueno, como ese tipo de propaganda, ¿verdad? Que dice aquí de Buda y Mahoma, ¿no? Que es una propaganda espiritual, ¿no? De tratarte de convencerte de cosas que mucha gente niega, ¿no? Ya para terminar aquí este pues articulito, dice aquí algo que no sabía, dice que había una rama marxista en el nacionalsocialismo con un tal Stroessner, que pues era el primer patrón de Goebbels, ¿verdad? Pero pues al final de cuentas lo ahí quedó, y pues quedó en la extrema derecha de Hitler, ¿verdad? Pero yo sí me acuerdo que pues ya había oído de que a pesar de que triunfó la extrema derecha, en el mismo nazismo había, digamos, una ala, digamos, opuesta al canciller, al Führer, ¿no? Inclusive hasta en cierto momento atentaron contra Hitler, ¿verdad? Pero esos ya son otras historias, ¿no? Ahora pues los voy a dejar con esta rolita antes de regresar a las conclusiones aquí de este rollo, y los vamos a dejar con esta rolita de The Cure. De hecho, esta rolita y la otra están emparentadas nada más por un nombre, el nombre de Smiths. El otro era el grupo de los Smiths y este es Robert Smith, y pues es como un lugar común ya de que si hablas así de una persona anónima, pues un Smith, ¿no? O sea, un Gonzalitos cualquiera de aquí de México, ¿no? O sea, alguien así como anónimo, que es parte de la masa, es un ser cualquiera, ¿verdad? Y esta rola es de, pues, un disco que tuvo gran éxito, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, y es más como esa onda, pues, individualista, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues sí existe esa rama, ¿no? De desencanto existencial que se vuelca en, bueno, entonces si nada importa, si todos estos políticos no son más que teorías acá de puro bla bla bla y a ver quién se jode al más pentonto, entonces te vuelves así hacia un egoísmo, ¿no? Dices, bueno, quizás lo único que importa es mi vida, ¿no? Y son esos momentos que pasé con mi novia, ¿no? Y eso, ¿no? Pero pues también es válido, ¿no? O sea, como discurso también si se fijan, es lo que nos quieren, es también un discurso que nos quieren meter, ¿no? De que, pues, tú despreocúpate y nada más preocúpate de tu propio egoísmo y de tu propia vida. Y hay que se hagan bolas, ¿eh? Y al cabo, pues mientras no se quiera uno dedicar a la política, ¿no? Pero bueno, ahorita regresamos ya con las conclusiones a este tema de las masas y después de esta rola de Robert Smith, The Way We Were. Thank you. La conjura de los imbéciles, de los charlatanes y de los sabios ha tenido un éxito perfecto. Tenía por objeto esconder la verdad. Unos y otros han servido a esta gran causa. Los imbéciles con la ignorancia, los charlatanes con la mentira, los sabios con el secreto. Los imbéciles no quieren que se descubra, sospechan instintivamente que les molestaría. Los charlatanes tampoco, porque que arruinaría sus artificios y negocios, impediría su provecho y mostraría su vergüenza. Los sabios que poseemos, la verdad, no queremos que se descubra. Siempre la han tenido oculta por cuatro razones. La primera, saben que saber es poder y quieren apartar de él a los indignos. La segunda, el conocimiento de las cosas está en su interior y es un conjunto. Si se disecciona, se le mata. La tercera, el respeto por la dignidad de todo conocimiento. La cuarta, el amor a la verdad. Esto que acabamos de oír es un choro que viene en el más reciente poemario del H, Poesía Iluminada para Meditar. Está viendo que aquí que el editor, el H, no puso el autor, ¿verdad? Pero uno de esos autores brasileños, desconocidos, ¿verdad? Y hablando acerca de todo este choro, ¿no? Pues aquí estamos un poco con esa visión, ¿no? Acerca de, pues, de las masas y los que dirigen a las masas, ¿no? Quienes son, o bien en este caso dice, pues los charlatanes o los sabios, ¿verdad? Y bueno, ya vemos cómo trata a las masas, ¿no? De tener poco a raciocinio mental, ¿no? Y pues yo decía que pues básicamente las conclusiones a las que yo quería llegar acerca de, pues, de este tema, acerca de las masas. Y a propósito de que, pues, decía, mañana es un día de masas aquí en Guanatos, ¿no? Creo que alguien decía de cifras cerca de casi 2 millones de gentes, ¿no? Y bueno, ahí está la masa, pero, o sea, los que no, o sea, vuelvo a repetir, los que no nos consideramos como parte de la masa, pero a final de cuentas, pues, ¿qué es más que uno, más que un mexicano más, ¿verdad? Del grupo, ¿no? Y uno no puede como, pues, abrogarse, decir, bueno, la verdad, ¿no? Pero una cosa sí es cierto, ¿no? O sea, como decía aquel, pues a mí me importa un comino lo que tú pienses o lo que tú creas, nada más no me hagas hacerlo, ¿verdad? Es lo que dice acerca de las circunstancias, ¿no? Yo me imagino cuántos niños, o sea, ya sus papás ahorita, ya desde ahorita ya lo están preparando para llevarlos así a huevo, de a huevo, a hacer todo ese show del peregrinaje a la Virgen. Y cómo en cierto momento, pues esto, ¿no? La propaganda eclesiástica, ¿no? Que les repite, ¿no? De que nuestra Madre María y que la Madre de Dios y whatever y whatever. Y al final de cuentas yo me he fijado que hay gente ya anciana que se la llegó a creer y está disque educando a sus niños, hijos, nietos en eso mismo, ¿no? Y la, pues no sé, ¿verdad? También está esta cuestión de cómo existimos algunas personas que de pronto pues se nos dio la oportunidad de pensar diferente y tomamos esa, pues esa disyuntiva, ¿no? Es como caminar un camino muy poco transitado, ¿no? Y sobre todo decía alguien, ¿no? Pues que se requiere gran valor, ¿no? Porque pues está uno solo. Está viendo que las masas se van por otro lado y uno pues está pensando en otras cosas muy diferentes, ¿no? Pero pues al final de cuentas pues ya existe la libertad, ¿no? Como decía el poema este de los Illuminatis, ¿no? Ya existe la libertad de creencia, aunque sea una mercancía de baja demanda, pero aunque sea uno. No sé, yo sí, de las cosas que pues sí tengo que agradecerle al sistema es esta libertad que he tenido o que tuve en mi vida desde joven de abrazar pues el chamanismo y el budismo, ¿no? Sin ninguna restricción y comprobar exactamente, o sea, que todo es pues una cuestión individual, ¿no? Ya lo he dicho en el otro programa de que estamos solos frente al infinito y pues a final de cuentas esto de la masa pues es como una más de las ilusiones, ¿no? Al final de cuentas, todo esto de la superación personal es algo tan individual y por ejemplo, pues yo a veces sí les presumo que alcancé la iluminación, pero ¿y eso qué? O sea, es algo como tan, o sea, yo no puedo, o sea, no es como para presumir, pero sí es como para dar testimonio de que sí existe algo raro que es la iluminación y que no es el estar pensando las babosadas, ¿verdad? Que te muestran en la tele o en la radio, es decir, esta forma masificada de pensar, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues estaba viendo, ¿no? Pues los temas aquí de conversación y si se fijan ahorita lo que está rifando pues es ese José, ¿no? O sea, es eso, ¿no? O sea, cosas así como muy mundanas, ¿no? Y pues a pesar de que pues yo nunca fui un gran fan de José, pues sí, está uno inmerso en esta sociedad y pues te das cuenta, ¿no? De por dónde va la cosa, ¿no? Y pues sobre todo pues ya uno se divierte, ¿no? A mí me divierte pues estas historias que se van tejiendo alrededor, ¿verdad? Y que son como chuscas, ¿no? Don Juan alguna vez mencionaba este tipo de historias como algo que a pesar de que son muy personales, tienen esa cualidad de trascender lo personal para volverse así como casi prototipos, arquetipos, ¿no? De ciertas situaciones. Y ahorita estoy hablando en particular de esta anécdota, ¿no? Hablando de José, de la anécdota de su cadáver, ¿no? A mí realmente me impresionó. Yo realmente no, en mi casa no tengo tele ni radio y así en la semana una o dos veces voy con mi jefa y veo la tele y me doy cuenta. Pero más que nada, estos temas son como, pues, ¿qué es lo que hace uno con los vecinos, no? Pues se pone a cotorrear, ¿no? Eso es parte de la vida. ¿Y de qué cotorrea uno? Pues de las cosas esas, ¿no? Pues, si, a menos de que te quieras ir a una isla, si vas y a cualquiera, hasta en el camión, un desconocido, y pues, ¿de qué hablas? Pues no, pues de José José, que se murió, y pero una cosa, historia que me, ay, no sé, es raro, ¿no? O sea, quizás algunos no lo sepan, pero este, el cadáver de este señor, pues, o sea, después de muerto todavía se la pasó así como muy rocambolescamente. De hecho, yo tengo esa como chiste, ¿no? De que la hija le vendió la cabeza de José José a un millonario, y luego, para ocultar su crimen, quemó el cuerpo y le dio unas cucharaditas a sus medios hermanos. Ay, que no me oiga la muchacha, porque si no me demanda ahí por... ¿Cómo que la cabeza de José José? Pero bueno, esas son divagaciones, ¿no? Pero es eso, ¿no? De decir, bueno, yo no quiero... O sea, no quiero ser parte de la masa, ¿no? En estas conclusiones, pues no sé, se me ha ocurrido pensar que si bien este señor Goebbels hizo una, pues, un estudio sobre las masas y sobre sus debilidades y cómo podían ser manejadas, pues también esas mismas teorías pueden ser usadas, pero no sé si podríamos llamarlo contragolpe o para usarlas en su contra, ¿no? O para, sobre todo, minimizar el uso que se ha hecho de estas, digamos, técnicas de manejo de las masas. Yo imagino que si a las masas le dicen, mira, a ti te han estado manejando así bien y bonito, mira, date cuenta de que se están aprovechando de ti y de tu incredulidad, ¿no? Entonces las masas van a decir, oye, yo imagino que también es eso. O sea, las masas no son tontas, o sea, es gente que piensa, son, sin embargo, pues, por alguna razón les hablan bonito y se duermen y o sea, su espíritu de razonamiento como que queda así como, pues, no sé, en otro lado, y como decía, que iba, y como están así como sobresaturados, ¿no?, de información estúpida, ¿no?, pues no pueden pensar por sí mismos, ¿no? Es decir, si te están diciendo, no, que ganó el Atlas, que ganó el América, que ahora el Peje, y que ahora esto, y que Peña Nieta, y cosas de esas, entonces tú nunca te vas a poner a pensar, ¿no? Y pues quizás como una última editorial acerca de, pues, esto del manejo de la información, manejos de masas. Una cosa que sí, en las noticias, quiero recalcar esto, pues eso es la propaganda política, ¿no? Y están desde hace algunos días, están así como dándonos esta información transgiversada acerca de los normalistas, ¿sí? No sé si algunos de ustedes recuerden que los 43 eran normalistas, por cierto, pero que esa normal de Ayotzinapa no es la única normal. Y pues yo, nada más porque soy un curioso, me enteré un poco de, pues, de la problemática que tienen estas normales rurales y todo el show que se trajeron con estos gobiernos capitalistas a ultranza. Y cómo ahorita, con este disque nuevo gobierno, siguen esas mismas políticas de represión, porque, por ejemplo, estos de las normales rurales, que se están manifestando y que nos los presentan como si fueran así, en la mañana, en la tarde estaba viendo estos, ¿no?, que han secuestrado como quién sabe cuántos camiones, y que las denuncias están y que no les hacen nada y que quién sabe qué, pero no se ponen a ver el otro lado, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué estos muchachos están ahí tomando prestados estos camiones? Pero el mensaje que ellos quieren dar no lo dan. Y sin embargo, pues, si te pones a investigar por ahí, pues ahí está lo que ellos quieren reivindicar, que pues es, en realidad es eso, ¿no? O sea, de que el gobierno desde hace años les está quitando subsidios y quiere desaparecer estas normales rurales, ¿no?, como parte de la ofensiva capitalista. Y eso, que el capitalismo ya se acabó, pero bueno, ahí siguen todavía y siguen tomando casetas. Lo de los 43 sigue sin resolverse. Y pues si se fijan, pues son esas notitas, ¿no? O sea, las normales rurales de aquí de México están así como, pues así, haciendo, pues, actos de presencia. Y sin embargo, pues nos los presentan como casi casi como terroristas, ¿no? Guerrilleros ahí. Pero bueno, yo espero que, pues, la razón prevalezca en esto. Y pues los invitaría, no sé, a que se enteraran un poco más de por qué ellos están haciendo eso. y que no piensen que pues, pues al final de cuentas esta propaganda que hacen en contra de estos muchachos normalistas pues es propaganda negra, ¿no? Y ellos tratan de pues hacer quedar bien a los represores, ¿no? Y pues ya no quiero ni hablar de un montón de muertos aparte de esos 43, ¿verdad? Que y represiones y todo, ¿no? Porque pues son esas cosas, ¿no? Ya para finalizar este artículo aquí de Webel se finalizaba diciendo que pues las circunstancias pues se vinieron a encumbrar el partido nazi donde trabajaba Webel. Entonces él se la dieron de ministro de propaganda y fue entonces cuando con unas elecciones bien, o sea, una campaña bien hecha por parte de estos tipos lograron 6 millones de votos y el partido nazi pues se encumbró, ¿verdad? A la cima y como dicen por ahí pues ya lo demás es historia, ¿no? Después quemaron el Reichstag y le culparon a los marxistas y acabaron con los marxistas. Y dice que ya después Webers como ministro de propaganda pues se le ocurrió la grandiosa idea de quemar todo lo que no fuera ideología conveniente, ¿no? Y pues eso sí es de esos grandes, pues digan, grandes antimomentos de la historia, ¿no? Como dicen, bueno, si empiezas a quemar los libros pensando que quieres acabar así con una idea, pues no, ¿verdad? Al rato matas a las personas que traen las ideas y te das cuenta de que ni aún así las ideas persisten aunque lo maten a uno, ¿no? Y ahí tenemos al primera voz en el desierto, que clamaba en el desierto, ¿no? Ya sabemos, pues su cabeza acabó ahí en la bandeja de Salomé, pero esas ideas no eran de él y las ideas continuaron. La voz que gime en el desierto continúa reclamando... Enderecen el rumbo de la conciencia. Y pues ya terminamos. Y pues ya lo voy a dejar con esta rolita de pues de José José. La neta pues uno no quiere ser así como muy de la masa, pero pues tampoco es uno un robot, ¿no? Y pues al final de cuentas pues siempre pues es también este es otro tipo de propaganda, ¿no? Te están dando cierta filosofía. Y pues los dejo con esta frase famosa que nos acompañó en nuestras infancias, juventudes, de que pues uno no es lo que quiere, sino lo que le toca hacer, ¿verdad? Y pues como decía que el príncipe ha muerto, pero no está olvidado. Con esta canción de José José nos despedimos y pues esperamos estar en sintonía la próxima semana, a ver si vienen nuestros con tertulios a pues hacer, no sé, defensa de la palabra, defensa de las ideas, a ver si tendrían algo que decir, algo que aclarar, algo que comentar, algo que agregar a todo este choro. Pero mientras, espero que hayan disfrutado estas pequeñas digresiones mentales y pues nos despedimos aquí el Jacobo regresando aquí a los controles. El que les habla es el H en los micrófonos y pues nos vamos con el príncipe de la canción. Ya se fue, pero no está olvidado. No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor.